Bien, pues os acordaréis que en la última ocasión nos quedaba algo para terminar el tercer bloque de la humanidad de Jesús que estábamos considerando. Ese tercer bloque lo habíamos titulado Un hombre entre hombres, o Jesús entre otros hombres, su relación con sus contemporáneos. Habíamos visto algo acerca de la aceptación del ser humano, de su tender la mano ante las necesidades de los demás, etc. Y una segunda parte de este Jesús hombre entre hombres, para ver otra faceta de denuncia, de reprensión. Vimos cómo Jesús denunció a sus contemporáneos por un tradicionalismo exacerbado y también por su incredulidad. Pero finalmente estábamos considerando que también Jesús censuró a sus discípulos. Y en esto estábamos, y vamos a dedicar unos minutos más para cerrar ese tema. Por un lado, decíamos al final del último estudio que Jesús censuraba de sus discípulos su falta de visión. Veían las cosas de otra manera que no el mismo Señor que estaba con ellos y que les estaba, entre otras cosas, entrenando y enseñando su visión. Vamos a ver otro matiz. Estábamos en el Evangelio de Marcos. Para ese apartado vamos a seguir con Marcos. Jesús también censuró en ellos su falta de vivencia espiritual. Vamos a ver dos botones de muestra que encontramos en el Evangelio de Marcos. En primer lugar, su falta de fe. Vamos a ver eso. Marcos capítulo 4. El texto es muy conocido. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vamos a parar un momento aquí. La escena tiene su intensidad. Estaban en medio del mar, había tormenta, oleaje, etcétera, y los discípulos que tenían su experiencia al respecto vieron que la circunstancia era apurada. Era un mal momento, de esos que a veces ocurren, ¿verdad?, en la vida, aquí, en una barca. ¡Oh, pero Jesús estaba durmiendo! Durmiendo, bien colocado y bien apoyada su cabeza, ¿verdad?, en un cabezal donde colocarla. ¿Qué hacer? Dada la ansiedad que se iba generando en ellos y su percepción de peligro, y viendo que no se salían ellos mismos, despiertan al Señor. Fijaos que hay una petición de auxilio y una cierta queja implícita en el mismo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Nos vamos al agua! Y tú durmiendo. Bueno, se levanta Jesús, reprende la tempestad, se produjo un cambio a gran velocidad, ¿verdad? Se detuvo la tempestad. Los discípulos realmente quedaron asombrados. Probablemente, porque aún nos faltan dos versículos, probablemente los discípulos dirían: pues menos mal que le hemos despertado, maestro. Ahora imaginaos que no le despertamos. No, le hemos despertado y fíjate qué poder, ¿verdad? Reprende a la tormenta y hay calma. Y encima le adoramos por su grandeza. Pero Jesús les hace eso, pero les reprende. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El comentario que sigue, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Fijaos que hay dos miedos. El miedo primero de la tormenta, que es reprendido por Jesús, y luego dicen que tienen miedo, dándose cuenta de la enorme grandeza de aquel personaje capaz de hablar a las nubes. Bueno, eso lo pueden hacer muchos, pero es que las nubes obedecen. Eso es lo que nos suele ocurrir. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora, Jesús les reprendió su falta de fe. Para mí hay una diferencia entre una reprensión de ese estilo que haga Jesús y una reprensión de este estilo que haga un cristiano a otro cristiano. Porque nosotros solemos reprender aquello que nos es fácil hacer desde la óptica del observador. Es fácil decir a otro lo que tiene que hacer cuando es el otro que está pasando por un mal momento. Y si el otro claudica, censurarle, no sé qué, no tienes fe, etcétera. Con Jesús entendemos que tiene una visión muy clara de las cosas. Se da cuenta cuando los discípulos no llegan a donde sea y no les pide más de lo que pueden dar. Si aquí les reprende Jesús a los discípulos, es porque piensa que hubieran podido dar más de sí en cuanto a la fe. Si no, ¿a qué vino la reprensión? ¿Y por qué los discípulos hubieran podido dar más de sí? Probablemente, dada el último versículo, porque Jesús estaba a su lado. Y Jesús dormía. Veremos ahora a continuación otro ejemplo que une el dormir. En otra ocasión, Jesús estaba pasando él por una tormenta interna, y ¿sabéis quiénes dormían? Los discípulos. Y eso que Jesús les dijo, velad y orad. La presencia de Jesús objetiva, física, cercana a ellos, parece, para Jesús, que era argumento suficiente para decirles, ¡hombre! ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vivencia espiritual, aquí la fe. Y vamos al segundo ejemplo que ya medio he adelantado, de Getsemaní. Marcos capítulo 14, el texto es, ya lo hemos visto varias veces y vamos a entresacar solamente unas pocas cosas. 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma, lo dice Jesús, recordemos eso, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra Jesús y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y aquí hay una reprensión, Simón, duermes? ¿No has podido velar una hora? Y añade, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fijaos que hay una reprensión, y vuelvo a aducir el mismo argumento de antes. Y vuelvo a decir como antes que para mí no es lo mismo que Jesús reprendiera esa falta, digamos, de oración en aquellas circunstancias, a que lo haga un cristiano a otro creyente. Porque si lo hace Jesús, que sabe todas las cosas, y le pide algo más a Pedro, es porque piensa que Pedro lo podría dar. Lo que pasa es que Pedro no lo logró dar. Y dejó a Jesús literalmente más solo que la una. Necesitado, como él estaba, Jesús, de percibir compañía, sintonía, solidaridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque pensaba que podría dar eso, Pedro y los demás, hay reprensión. Jesús, permitidme ese paréntesis, no reprendió a los discípulos de no haber hablado a las nubes y no haber frenado la tormenta. No tiene sentido, ¿verdad? Porque eso está fuera del ámbito de lo posible. Porque se escapa. Si Jesús reprende, hay motivo para la reprensión. Si no, no reprende. Nosotros sí, nosotros somos muy generosos en ese tipo de cosas. Pero Él es sabio, es equilibrado, sabe de qué pasta estamos hechos. Sigue, versículo 39. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Imaginaos la escena, imaginaos ser vosotros Pedro, Jacobo y Juan. E imaginaos la primera vez. ¿Ah, qué pasa? ¡Uy! ¿Verdad? Pillados por el maestro, dormidos cuando él, en gran intensidad de sufrimiento, está orando. Nos sentimos mal, ¿verdad? Jesús vuelve a marchar, nos hemos despertado. Quizás nos hemos pellizcado, nos hemos puesto de pie, yo qué sé, para intentar que no nos ocurra. Pero se va Jesús otra vez. Y claro, Jesús a veces hacía oraciones largas, ¿verdad? Y, estar todo el rato de pie, vamos a sentarnos otra vez y no sé qué. Va, uno que vigile. Y otra vez vuelve Jesús. Y otra vez, durmiendo. Claro, dice, no sabían qué responderle. Natural, ¿verdad? Pillados, ¿verdad? Fijaos lo que sucede en el 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Y alguno puede imaginarse que entonces pasarían 3 horas y dormirían. No lo sé. Pero al momento dice, basta, la hora ha venido, levantaos, vámonos. Hay una reprensión acerca de la vida espiritual aquí concretada en la oración. Antes fue en la fe. Reprende. Si hay reprensión, es que pudo haber sido diferente. En tercer lugar, un hombre entre hombres. Y respecto a denunciar a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús reprende de sus discípulos su rivalidad. Rivalidad. No puedo decir que sea un consuelo, pero sí, digamos, es oportuno reconocer que ya los seguidores de Jesús mostraron padecer los mismos males que 20 siglos después seguimos teniendo los cristianos. Y uno de esos males es la rivalidad. Yo más que tú. Fijaos, capítulo 9 de Marcos, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Leo esto al principio porque Jesús, por segunda vez, de una manera muy clara y específica, habla de su próxima muerte. Fijaos que ese es un tema solemne, ¿no? Cuando uno habla de la propia muerte, por ejemplo, a familiares, etcétera, porque sabe que se avecina, por el motivo que sea, es un momento solemne, ¿o no? No es un chiste, no es para... No. Este fue el tema. Versículo 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En ese camino hubo un momento que Jesús les habló de cosas tan íntimas e intensas como que va a morir. Pero bueno, en un camino se producen momentos de todo, ¿verdad? Y otros momentos los discípulos hablaban entre sí y Jesús no estaba en medio. Y Jesús les dice, ¿de qué hablabais? Dice el texto, versículo 34, mas ellos callaron. ¿Y por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ese es el tema. Es el mejor acompañamiento para la muerte del Señor Jesús. ¡Claro que sí! ¿Quién es el mayor? Fijaos, hace 2000 años. La palabra no nos ha explicado qué argumentos dirían en su discusión. Ni idea, no voy a inventar. ¿Qué hace Jesús? Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y pone un ejemplo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, permitidme el paréntesis, fijaos esa escena descriptiva muy breve del tocar de Jesús a un niño. A veces se nos escapan esas cosas. Y muchas veces en las películas de Jesús y tal, se presenta a un Jesús muy rígido, muy, muy hierático, muy formal, ¿verdad? Aquí le vemos tomando a un niño, tomándolo en sus brazos, seguramente un niño bastante pequeño. Si fuera un adolescente, seguramente no querría, el niño, en sus brazos. Les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Un niño. Este es el modelo para ser o para avanzar en un lugar de privilegio en el reino. Jesús denuncia la rivalidad. Bueno, capítulo siguiente, capítulo 10 y versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es interesante esa escena, permíteme que comente algunas cosas. Porque, si me apuráis, era una especie de oración en directo. Ahora oramos, ¿verdad? A Dios o al Hijo, en fin, no entro ahora en esa disquisición, y pedimos cosas, pero no le vemos físicamente a Él, ni percibimos por nuestros sentidos la escucha de Él, la creemos por fe. Pero aquí tienen a Jesús delante. Le hablan a ese Jesús, y es evidente por la actuación física de ese Jesús que son escuchados, ¿vale? Digámoslo así, una oración en directo. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos, petición, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y alguno podría decir, pues es un buen anhelo, ¿no? A la derecha y a la izquierda del Maestro. El pequeño problema de esa petición solicitada y que se desea que Jesús conteste, cual oración hecha, el pequeño problema es los demás. Claro. Uno a la derecha de Jesús, el otro a la izquierda, y el otro, pues, será en todo caso a la derecha del que está a la derecha y a la izquierda del que está a la izquierda, pero no a la derecha y a la izquierda, que ahí estoy yo. Fijaos, más adelante los discípulos, dice, versículo 41, cuando lo oyeron los 10, fijaos que el evangelista sabe restar, eran 12. Los que piden son 2, ¿sí? Quedan 10, y aquí viene ese comentario, que está incluido Judas. Cierro el paréntesis. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¡Qué bonito! ¡Chula tu petición, eh! ¿Y los demás qué? Rivalidad. Rivalidad. Como si ir al cielo fuese llegar el primero, segundo, tercero y cuarto y así sucesivamente. El Señor no enseña eso, por cierto. Hay coronas y cosas de esas, pero no hay rivalidad en el premio. Ay, como ocurre a veces en las Olimpiadas, es que solo hay una medalla de oro y quiero que sea para mí. No, hay muchas medallas de oro. El problema no es si mi hermano consigue una medalla de oro. El problema es si yo consigo la mía, a la que puedo conseguir en mi relación con el maestro, sin que me sea un problema que el hermano también tenga la suya. Claro. Pero Jesús, cuando le hacen esa pregunta, contesta, versículo 38, volvamos un poco atrás. Entonces, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y añade una pregunta, para hacerlos trabajar un poco. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados, sumergidos con el bautismo con que yo soy bautizado? Probable referencia a la muerte próxima, ¿verdad? Que él iba a pasar. Marcando una diferencia entre el maestro y sus súbditos. Lo bueno es la respuesta de ellos. Ellos dijeron, ¡podemos! Algo así como, tenemos méritos. Los lograremos, con tal de que al final estemos, esto lo digo yo, a tu derecha y a tu izquierda. ¡Podemos! Como se ponen así, Jesús les hace una matización, viendo la radicalidad de su afirmación. Jesús les dijo, estoy en el 39, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, referencia profética al martirio final que afectaría a muchos de sus seguidores, de los discípulos. Pero añade, simplemente, información precisa y exacta, añade, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Zanja el tema. Bueno, pero los otros discípulos se enfadaron. Y Jesús va a poner otro ejemplo. El ejemplo que hemos visto antes era un niño. ¿Cuál va a poner ahora? 42. Más Jesús llamándolos, ¿os acordáis que antes también los llama? Llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y ahora viene el ejemplo. Porque el Hijo del Hombre, es decir, yo, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Segundo ejemplo. Primero un niño. Segundo, Jesús mismo. Lo tenemos mal. Si queremos justificar una rivalidad. Jesús, hombre perfecto entre hombres y en medio de sus discípulos, les reprende su rivalidad. Cambiamos. Vamos a abrir el cuarto capítulo de esta serie Jesús hombre o la humanidad de Jesús. El cuarto capítulo va a ser ese. La humanidad de Jesús después de su muerte. ¿Lo queréis de otra manera? La humanidad de Jesús fuera del marco de la tierra. Por eso he vuelto a poner ese gráfico. Resumía de una manera muy sencilla que, hasta donde sabemos, nuestra realidad, la que conocemos, la podríamos dividir en tres marcos. En amarillo sería nuestro marco, el de la tierra. Tiene sus leyes, tiene sus argumentos causa-efecto, etc. Y es el marco que conocemos. Regido además por lo físico. Sin físico no funcionamos. Ni pensamos, ni las propiedades más abstractas funcionan. En verde, verde claro aquí, es otro marco que solamente se superpone parcialmente con el anterior, que es el marco de los seres espirituales, ángeles, demonios, buenos o malos, aquí ahora no importa eso. Mucho de ese marco no tenemos ni idea, solamente sabemos un poquito, que es la parte en que se interseca con el marco amarillo, por revelación. Sabemos de la influencia de seres espirituales en nuestra vida, en nuestro marco humano. Y el tercer marco está definido por toda la puerta, que parece incluso que no haya marco, pero lo hay, que es el marco divino. Tenemos información acerca de la humanidad de Jesús fuera ya del marco de la tierra. Y lo sabemos por revelación, que de una manera muy resumida podríamos decir así. Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, es decir, sale de nuestro marco, ¿sí? Sale de nuestro marco, sigue siendo hombre. Lo cual es un privilegio para nosotros, no se puede expresar con palabras. Porque no lo dejará de ser nunca. Nunca. Ese capítulo vamos a dividirlo en tres grandes apartados. El primero de ellos, lo que sabemos que sucedió. El segundo, lo que sabemos que sucede ahora. Y el tercero, lo que sabemos ¿qué sucederá? Respecto a la humanidad, no cambiamos de tema. Vamos pues, en primer lugar, y dentro de ese cuarto capítulo de la humanidad de Jesús, lo que sucedió después de la muerte y resurrección de Jesús. Simplemente vamos a notar eso. Cuando Jesús resucitó, no es que habiéndose terminada su labor de morir por nosotros, volviera, digamos, al estado pretérito, sin cuerpo, sino que sabemos claramente que Jesús resucitó con humanidad, es decir, manteniendo un cuerpo humano, diferente al nuestro, es decir, diferente al suyo que tenía antes de morir. Había diferencias. No vamos a entrar en el detalle, quizás digamos algo más el próximo día, pero buena parte de esto es la información que tenemos, ¿no? Vamos a Lucas, ahora dejaremos Marcos, ¿vale? Vamos a Lucas, capítulo 24, donde vamos a constatar eso de parte del mismo Jesús. Ese relato tal como está en Lucas es interesante porque es Jesús mismo quien lo dice. Estamos en Lucas, capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos, es decir, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, de si se había aparecido Jesús a Pedro, los dos que habían vuelto de Emaús, etc. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pensad en la escena. Las puertas cerradas. Cerradas. Estábamos nosotros, los que estamos. Y de repente, ¡puf! Ahí está Jesús. No, la puerta sigue cerrada. La reacción nuestra, ¿cuál sería? A mí no me extraña la reacción de los discípulos. En el versículo 37 leemos: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esas cosas no suceden todos los días, ¿verdad? Era algo que veían todos, todos. No uno que ya se sabe que ve cosas raras, no, todos. Es importante eso, ¿eh? Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y Jesús, hay momentos que al leer la Escritura, yo la verdad es que me sonrío, por no decir que me río. Dice, pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y ¿qué quieres que te diga? ¿No? Normal, para nosotros. No quiere decir que les estuviera reprendiendo, ¿eh? Es una pregunta. Método muy judaico, además, para poner de manifiesto cosas. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y lo interesante de lo que dice Jesús es que les quiere dejar bien claro que no es un espíritu. No es un fantasma. No es una alucinación suya de los discípulos que creen ver lo que parece estar, pero no está. No. Precisamente Jesús quiere remarcar la literalidad de su cuerpo, de su presencia, de su estar. Notemos eso. Porque dice, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué soy yo? Bueno, pero la vista a veces engaña. Dice, palpad y ved. Palpad. Comprobad. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Por cierto, este comentario, un espíritu no tiene carne ni huesos, tendría que ver, por ejemplo, con el marco verde de los seres espirituales. Es un marco distinto, no regido por un cuerpo físico. Un espíritu, lo dice Jesús, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Claro, las cosas iban cambiando, ¿verdad? Aquel susto del principio lo estaban mutando a una alegría, porque era Jesús, le amaban, ya habían oído de su resurrección, pero ahora lo estaban viendo un buen grupo de ellos, ¿no? Era su amado Señor a quien habían crucificado de una manera deleznable, ¿verdad? Y ahora estaba en medio y estaba diciendo, soy yo, tocadme, soy yo. Claro, iba cambiando su cara, ¿verdad? Dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, que no es para menos, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió, fijaos, delante de ellos. A ver, los espíritus no comen. ¿Qué quiere decir eso? Si vosotros compráis cosas y tenéis la nevera llena, y resulta que volvéis por la tarde, abrís la nevera y faltan cosas, ¡no ha sido un espíritu! ¿Verdad? Habrá sido uno de vuestros hijos, o vete a saber quién, que se ha encargado de darle un repaso. Los espíritus no comen. Y Jesús da este... Es un hecho... No sé... A mí me abre muchas preguntas. Es pura anécdota lo que os diré, ¿no? O sea, si Jesús comió como evidencia de que puede comer, me está sugiriendo que el cuerpo de resurrección tiene aparato digestivo. Si no, ¿qué pasó dentro? Pidáis detalles, no tengo ni idea. Pero lo que digo no es ningún absurdo, ¿no? Podría decir más cosas, pero imaginadlas vosotros. Curioso, ¿verdad? ¿Queréis otro apunte extraño? Comió naturaleza muerta. Un trozo de pescado. Es un ser vivo, ya no vivo, porque si no... Curioso. Bueno, dejadlo estar. Pero lo que es evidente es que Jesús puso de manifiesto y remachó que mantenía la humanidad. Esto ya lo sabemos. Esto sucedió. Sigamos en el capítulo S de la humanidad de Jesús después de su muerte y resurrección y ascensión. Lo que sucedió, él resucitó, fue visto en la tierra, aún estaba en el marco de la tierra, pero lo que está sucediendo ahora, vamos a ver eso, lo que está sucediendo ahora. Y solo vamos a notar un par de cosas. Y lo dejaremos para otro día más. Hebreos capítulo 2. Hay un salmo, que es uno de los más conocidos, quizá no el que más, pero sí uno de los que más, que es el salmo 8. El salmo 8 habla del valor y del señorío del ser humano. Vamos a ver eso. Pero estamos en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice el autor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto es Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y añade, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cuál es la esperanza, el futuro para el ser humano? El mundo va mal. Pero la palabra, el salmista, habla de ese lugar de privilegio y de señorío del ser humano. Y el autor a los hebreos comenta, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y? Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero el énfasis que deseo hacer es en la primera parte del versículo. Es una clara, clarísima referencia a la humanidad del Hijo. Fue hecho un poco menor que los ángeles, habla de su humillación al humanarse. Le da su nombre humano a Jesús, aquí nos dice a Cristo, por ejemplo, ¿no? Que podría hacer énfasis en la función. No, a Jesús, a la persona histórica. ¿Y dónde le vemos? Coronado de gloria y de honra. En la tierra no se le coronó de gloria y de honra, más bien se le coronó de otra manera. Ahora, coronado de gloria y de honra. Está ahora él en el marco divino, no en el marco de la tierra. ¿Y qué destaca en esa descripción? A un hombre. Y él, dice el autor a los hebreos, hombre que está allá, es la garantía del futuro del ser humano. Él ya está, garantizando con su estar que un día podremos estar. Aún no estamos, eso está claro. Pero él sí, ahora está. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Y qué hace allá? He de elegir en 3 segundos cuál de las 3 cosas menciono. Elijo la tercera, porque es algo hermoso. Y el próximo día veremos las 2 primeras. ¿Qué hace allá? ¿Vosotros os acordáis cuando le preguntaron a Jesús sobre los saduceos, sobre la resurrección de entre los muertos? Jesús dio una información que a veces usamos un poco para hacer broma, no pitorreo de la escritura, no va por ahí, ¿no? ¿Os acordáis cuál es, no? Que entonces, en el cielo, ya no habrá matrimonio. Seremos como los ángeles, ¿verdad? Que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿no? ¿Por qué digo eso? Queda claro para él que no habrá matrimonio. Y bíblicamente, ¿sabéis una cosa? Está anunciado una boda. Y no me lo invento. ¿Qué hace Jesús hombre? Entre otras cosas, menciono la tercera, allá, esperando a su novia. ¿Es una figura matrimonial? Es una figura del marco de la tierra, aplicada al cielo. ¿Os dais cuenta? Sobre la utilidad de las metáforas femeninas. Los hombres, varones, estamos en la novia. ¿Nos damos cuenta de eso? La metáfora incluye a las mujeres y a los varones, inmersos en la metáfora femenina de novia. El novio es él, Jesús. Cierro el paréntesis. 2 pasajes. Efesios 5. Bueno, aquí habla de los maridos, que debemos amar a nuestras mujeres, dice, capítulo 5 de Efesios, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué más? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo será esta presentación? ¿Será siempre, utilizaremos el lenguaje simbólico ahora que él a través de del sacrificio de sí mismo nos ve así, pero vete a saber cómo somos? No. Ha de haber un momento, habrá un momento en que, parece mentira, en que la iglesia será santa de todo, ¿verdad? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Fijaos la escena. Cristo ama a la iglesia, se entrega a sí mismo para limpiarla, para santificarla y presentársela a sí mismo. Él lo hace todo. La ama, lo hace, etcétera, y quiere llegar al final. Aún no hemos llegado a ese final. Está esperando la boda. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Está hablando del final. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero no dijiste que en el cielo no hay matrimonio. Usa el lenguaje humano de las bodas. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es interesante aquí porque hay una doble metáfora. Hay un lenguaje externo físico del lino que es descrito como limpio, como resplandeciente y como fino, que, apurando un poco más la metáfora, ilustraría la belleza de la novia. Pero ojo, a su vez ese aspecto externo va unido con la dimensión moral, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No es solo el aspecto externo agradable y atractivo de una novia, sino su perfección moral. Va unido, ¿verdad? Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta figura sigue en el capítulo 21, donde dice en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Jesús, hombre, ya está entronizado. ¿Y qué hace ahora? Entre otras cosas, nos está esperando. Yo diría que es un privilegio que no hay palabras para describirlo. Jolín, pues disfrutémoslo.